Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 18. Héroe por accidente, poder absoluto y Ninoska. En este podcast voy a hablar de la película Héroe por accidente de Stephen Frears, de poder absoluto de Clint Eastwood y de Ninoska de Ernst Lubitsch. Solo un pequeño comentario sobre el podcast. Como habréis notado, no he logrado conseguir tener la disciplina suficiente como para mantener la grabación de los podcasts en fechas determinadas, días determinados de la semana. Lo voy sacando pues cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, cuando se me ocurre decir algo, en fin. No hay calendario. Intento sacar, o voy a intentar sacar siempre, al menos un podcast a la semana. Unas semanas serán uno, otras semanas dos. Si tengo mucho tiempo libre y muchas ganas, puede que incluso llegue a tres podcasts, pero vamos, de esta longitud, media hora o un poquito más. Respecto a otras cosas que pueden cambiar en el podcast. Bueno, yo para grabar el podcast utilizo GarageBand 3, que viene en el paquete iLife 06. Sí, soy maquero, bien. Algún defecto tenía que tener. Nadie es perfecto. Pero a lo que iba. Tenía muchísimas ganas de poder meter dentro del podcast charlas o tertulias con otros podcasters o cualquier otra persona sobre cine. Pero no lograba hacerlo. No lograba hacerlo a través de Skype. No lograba grabar las conversaciones. Porque me encontraba con soluciones muy complicadas o muy caras. Entonces, ahora ya he conseguido el programita necesario para poder grabar de forma sencillísima las conversaciones en Skype. Me he dado cuenta que digo Skype o Skype según me dé el aire. Bueno, la cuestión, el programa se llama Wiretap Pro. Cuesta $19, es de Ambrosia Software o algo así. Hago esta pequeña publicidad porque me parece un programa muy interesante y cualquier persona que haga un podcast y quiera incluir charlas con Skype en su podcast, pues debería utilizarlo, porque es tan sencillo como elegir el formato en el que quieres grabar el audio, elegir el dispositivo que quieres grabar. En mi caso le doy a grabar todo el sonido que salga del macOS 10 y ya está. Simplemente así. Luego ya, si lo quieres meter en multipista o lo que sea para editarlo o añadirle efectos, pues lo añades. Bueno, este ha sido el pequeño editorial sobre el podcast de hoy. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono, pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. En cuanto a los mensajes de los oyentes, he recibido un correo electrónico de Elizabeth Friend que me dice: Ramón, gracias para tu podcast excelente. No soy de acuerdo con todas tus opiniones, pero me gusta mucho escuchar tu podcast. El sábado pasado no podía dormir a las 6 de la mañana. ¿Qué podía hacer? Puse la tele y vi Hannah y sus hermanas. ¡Qué buena película! Y no la habría mirado sin tu podcast. Gracias y keep up the good work. Phil de Boston, Massachusetts. Pues muchísimas gracias. Para eso hago este podcast, básicamente, para intentar dar a conocer cierto cine, o bueno, en general, me gusta recomendar buenas películas, o al menos películas que sean entretenidas, sean divertidas de ver, para que la gente, si ya las ha visto, pues pueda escuchar otro punto de vista, o si no las ha visto, pues le entren ganas de verla, así de simple. Sobre que no compartes algunas de mis opiniones, pues claro, lógico. No, tampoco intento estar en una corriente mayoritaria ni en una corriente minoritaria. Yo digo más o menos lo que a mí me parece y ya está. Tampoco sin intentar convencer a nadie de mis opiniones. Otro mensaje del ya habitual en este podcast, Xavi Alacanti, me dice: buenas, Ramón, primero felicitarte por tu subida de oyentes o suscripciones a tu podcast. No quiero ponerte nervioso, pero que sepas que te oye mucha gente. Te dejo una preguntita y si tienes tiempo la contestas. ¿Películas sobre música o músicos? Ya sabes, 8 millas, Ray, The Doors, The Wonders, casi famosos. ¿Cuáles son tus preferidas o recomendables? Hace poco tuve una conversación con otro cinéfilo y no nos poníamos de acuerdo sobre si eran buenas o malas en general. Venga, un saludo y a seguir así. Bueno, sí, hace referencia a lo que hablé en el anterior podcast, de que, bueno, había visto que el podcast Esquiva Esto había subido bastante en el directorio iTunes, pero bueno, creo que no voy a hablar más de eso porque luego algo, a lo mejor alguien se lo toma mal. No, a ver, ¿películas sobre música o músicos? Pues, en general, el nivel es igual de bueno o de malo que en el resto de las películas, es decir, malo. Hay pocas excepciones que sean buenas de verdad. Sobre las que comentas, a mí 8 millas me parece una película muy sobrevalorada. No me parece buena, me parece bastante floja. La de Ray, pues es una película buena, con una grandísima interpretación de Jamie Foxx y muy recomendable. Está bastante sobrevalorada esa película. Es buena, pero entra mucho en los tópicos de las típicas películas de hombres que superan sus limitaciones y al final triunfan, muy del estilo de Hollywood, pero está bastante bien. La película de Doors, de Oliver Stone, espectacular, muy buena. The Wonders, de Tom Hanks, pues bueno, se puede ver, pero vamos, no es tampoco nada del otro mundo. Y sí, Casi Famosos es genial, fantástica, de lo mejorcito que se puede ver. Aparte de estas que comentas, pues yo me quedaría, por ejemplo, con Amadeus, de Milos Forman. Increíble película, increíble, o sea, hay que verla porque es espectacular. Sobre música en general, a mí la que más me ha convencido, o la que ahora mismo más recuerdo con nostalgia, es Alta Fidelidad, esa película de Stephen Frears, con John Cusack, Lisa Bonet, con Jack Black, ¿no?, en la que hace una especie de recorrido por la música de la vida del personaje protagonista, al mismo tiempo que la va relacionando, pues, con sus vivencias y sus relaciones amorosas. Una película muy divertida y que hace un gran tributo a los amantes de la música y a la radio. Es una película muy recomendable. Hablando con Javier Romero, del podcast Soliloquios, me recordó algunas películas o que no había visto o que sí he visto pero no me acordaba, como por ejemplo Bird, de Clint Eastwood, o Her, o El fantasma del paraíso, de Brian De Palma. Así, muy recientes, pues se me viene a la memoria El pianista, de Roman Polanski. Una película excepcional que, aunque utiliza el tema de fondo de la persecución judía durante la época de los nazis, ¿no?, pero utilizaba mucho la música como argumento que unía a los personajes principales de la película. Y bueno, se puede considerar lo mejorcito en este tipo de películas relacionadas con música. Es que, claro, el tema este de la música es realmente amplio, porque por ejemplo podíamos meternos con las películas que ha hecho últimamente Carlos Saura, como Flamenco o Tango o alguna más que ahora mismo no recuerdo el nombre, y que son realmente, pues, homenajes a esos géneros musicales. En general, el nivel de las películas, como he dicho antes, pues no es ni mejor ni peor que el de otras. Lo que pasa que hay ciertas películas, pues, que son especiales, porque tienen o unos personajes carismáticos o hablan de un tema determinado. Por ejemplo, ahora mismo, recuerdo una película en la que estaba Richard Dreyfuss, Profesor Holland, pues está relacionada con la música, es un profesor de música y tal. Escuela de Rock, por favor, viéndola en versión original subtitulada, que en español es horrorosamente malo el doblaje. Escuela de Rock es una película, pues, bastante decente en el tema de este de películas relacionadas con la música. Y con esto termino el apartado de mensajes de los oyentes. Un pequeño descansillo y vuelvo con los comentarios de las películas del episodio de hoy. Héroe por accidente es una película dirigida por Stephen Frears y estrenada en 1992. El título original es Hero y está protagonizada por Dustin Hoffman, Gina Davis y Andy García en los papeles principales. La película trata sobre un estafador de poca monta que ha tenido problemas con la justicia, que es Dustin Hoffman, que hace el personaje de Bernie, y se cae un avión y de repente él, que está pasando por el coche por al lado del sitio del accidente, en un primer momento duda un poco qué hacer, pero luego le da por acercarse y abre la puerta del avión para que los de que estén dentro consigan salir. La cuestión es que un niño se le acerca y le dice que no ve a su padre. Y pues claro, reacciona intentando meterse en el avión para sacar al padre del niño. Pero cada vez que entra se encuentra con una víctima diferente que le está pidiendo ayuda para salir. Así que salva a varias personas. Y cuando ya se supone que no queda nadie, él sigue buscando al padre del niño. Y se encuentra con la protagonista femenina de la historia, Gina Davis, que es Gayle, la reportera de las noticias del Canal 4, que está inconsciente en principio y que tiene pues una pierna atrapada en el avión y no puede salir. Le salva la vida, de paso le roba la cartera y se va del lugar pensando que ha muerto el padre del niño ese por su culpa, porque no ha sabido encontrarle. Pues nada, la cosa empieza así y se enreda muchísimo, porque como el coche se le queda en la carretera, tiene que hacer autostop y se encuentra con un pirado, o parece un pirado, que es Andy García, John Baber, que es básicamente un buscavidas, un sin techo que recicla vidrio y ese tipo de cosas, y latas y cosas así. Le cuenta toda la historia al conductor, a Andy García, y claro, pues se queda alucinado de toda la historia. Además, hay un detalle, y es que se deja un zapato suyo en el lugar del accidente, y el otro zapato lo suelta justo en la furgoneta de Andy García. Como veréis, la cosa no acaba aquí y todo se empieza a liar. Básicamente, en el canal de noticias quieren encontrar a quién es ese que ha salvado a la reportera de su canal, con fines claramente comerciales, porque esta película trata sobre todo de la televisión basura y de cómo conseguir audiencia a cualquier precio. Hacen una especie de concurso por el que le van a dar un montón de dinero al que demuestre que es el que salvó la vida a la reportera. Y como el Dustin Hoffman, o sea, Bernie, no puede en ese momento presentarse, pues Andy García aprovecha el momento, ya que tenía toda la información sobre el asunto, incluso el zapato. Y claro, convence a los responsables de la tele. No puedo contar nada más, porque aquí empieza realmente toda la trama de la película. Todo esto ocurre en muy poco tiempo, no he contado prácticamente nada. A partir de aquí, suceden muchísimas cosas. Es una película divertidísima, en la que se pone de relieve, pues eso, la televisión basura, el todo por la audiencia, el todo vale. Pero al mismo tiempo muestra las dos caras de la moneda, como alguien que mintiendo consigue cierta posición social y económica, intenta hacer buenas obras en la sociedad, intenta ser generoso, ser solidario y hacer cosas buenas para que la gente se sienta mejor, y como alguien que no tiene nada, que es un pobre hombre, pues solamente piensa en sí mismo y es un egoísta. Todo esto se cuenta en toda la película, y la película tiene un final curiosísimo, ¿no? Porque, claro, el personaje de Dustin Hoffman, Bernie, está luchando durante toda la película porque se reconozca que es él el que salvó la vida a la reportera y el que le robó la cartera. Otro punto muy curioso de la película. Poder Absoluto es una película dirigida por Clint Eastwood y estrenada en 1997. La película la protagoniza él mismo y está basada en la novela de David Baldacci, con guión de William Goldman. Este último, William Goldman, ha sido guionista de películas tan reconocibles y de tanta calidad como, por ejemplo, Misery, La princesa prometida, Memorias de un hombre invisible, esa comedia divertidísima con Chevy Chase, o Marathon Man, o Todos los hombres del presidente. Es decir, un guionista sólido con una carrera detrás. La película está protagonizada por Clint Eastwood, con Gene Hackman, Ed Harris y Judy Davis, y cuenta básicamente cómo, pues, hay un ladrón ya maduro, que es Clint Eastwood, que es un ladrón profesional y que hace trabajos específicos en los que roba, pues, grandes cantidades de joyas ya con un valor impresionante, porque no le gusta trabajar mucho, parece ser. Está intentando hacer lo que se supone que va a ser su último trabajo, y todo va bien hasta que de repente alguien entra en la casa donde está. Encuentra una habitación secreta donde está la cámara acorazada y las joyas donde va a robar, y entonces ahí es donde se esconde, con un curioso detalle, y es que la cámara está secreta. Tiene un espejo de estos de un solo lado, que por el otro lado es un cristal normal y se ve. Y él va viendo absolutamente todo lo que está ocurriendo en la habitación. Ve cómo entra un hombre con una mujer y están clarísimamente empezando a tener un rollete, y empiezan a discutir. Las cosas se van de la mano y él intenta violar a la mujer. Entonces, de repente, como ella la mujer se intenta defender, justo cuando le va a clavar algo al hombre, pues alguien le dispara y mata a la mujer que está con él. Esto parecería un caso fácil, pero es que resulta que el hombre que estaba allí era el presidente de los Estados Unidos, Alan Rickman. Y los dos hombres que le acompañaban y que dispararon a la mujer eran agentes del servicio secreto. Todo esto, claro, complica mucho las cosas. Así que cuando se van de la casa, él intenta irse sin que le vean. Pero, amigo, comete un fallo y le ven. Se va corriendo, pero ya es demasiado tarde. Ya los agentes del servicio secreto saben que alguien ha podido ver absolutamente todo. Aquí comienza una auténtica carrera entre el servicio secreto, que quiere conseguir saber quién es para tapar todo el asunto. La policía, que también investiga el caso, y el propio ladrón interpretado por Clint Eastwood, que intenta meterse en los entresijos de lo que ha pasado para salir el indemne de la lucha interna que está sucediendo. Juega bastante el ratón y el gato con el presidente de Estados Unidos, que es bastante gracioso eso, como un ladrón consigue poner en jaque pues a la policía y al FBI, y en fin, y consigue zafarse. La película es fantástica, es un thriller policial, un thriller policiaco de gran solidez, tiene un guión muy bueno y Clint Eastwood está realmente bien en el personaje que le toca hacer. Tampoco es un personaje que tenga muchos matices, no es como por ejemplo el personaje que tiene en Million Dollar Baby, pero ya digo, la película está muy entretenida y cuenta cosas muy interesantes, porque trata sobre todo de la corrupción política, de la corrupción en el gobierno, de cómo todo el entramado alrededor del presidente se cierra en filas alrededor de él para intentar salvarle, y cómo el propio presidente también tiene otras cosas que ocultar aparte de esa que acaba de ocurrir, el asesinato, que tampoco es cuestión suya, sino que bueno, vale, iba a ser un escándalo porque él tenía una mujer y le había pillado con otra, y encima le matan porque estaba a punto de asestarle una puñalada ahí con un abrecartas. Pero en la película también se trata básicamente de la corrupción política, de cómo el sistema intenta proteger a toda costa al mandatario, aunque sea pasando por encima de la justicia, pasando por encima de los ciudadanos, mintiendo. ¿Cómo consigue ganar la batalla el personaje de Clint Eastwood? Pues más o menos haciendo lo mismo, con las propias armas del presidente. Eso sí, de una forma muy, muy honesta. Lo que hace el personaje Luther Whitney, el personaje que hace Clint Eastwood, es hacer que un enemigo personal del presidente sea el que se enfrente al presidente y dé por zanjada toda la historia, y al mismo tiempo consiga sacar a la luz todos los trapos sucios de la trama política que se estaba fraguando en la Casa Blanca. Es de esas típicas películas que cuando terminas de ver piensas realmente que toda la clase política está corrupta, que el mundo es una mierda, que no vale la pena. Vamos, aquí hace falta un cambio clarísimo de políticos, ¿no? Hay muchas otras películas que te dan esta sensación, pero esta en especial te la da pues con gran convencimiento. Por eso, por la credibilidad, por ejemplo, de Gene Hackman haciendo del presidente de los Estados Unidos, con muchas cosas que ocultar, con un Clint Eastwood que lucha por motivos, bueno, de principio parece que ocultos o no muy claros, pero luego salen a la luz motivos más personales, más como de venganza personal o de una especie de revancha que tiene más que ver con las cosas propias de él que por hacer un favor al pueblo de los Estados Unidos haciendo esa lucha contra el corrupto. Y la tercera película en comentar en este podcast es Ninochka, película de 1939, dirigida por el grandísimo director Ernst Lubitsch, un auténtico imprescindible en la historia del cine, con guión de Melchior Leniel, Charles Brackett, Billy Wilder y Walter Reitz. En fin, eran en aquellas épocas en las que los equipos de guionistas y los directores estaban contratados a piñón por los estudios. La película está protagonizada por la impresionante Greta Garbo. Es además la primera película cómica, o sea, la primera comedia que hizo Greta Garbo. Y respecto a la película, es de las primeras que, utilizando un tono cómico, empezaron a criticar la dictadura de la Unión Soviética de la época que ya estaba Stalin en aquella época. En la película se muestra pues a una Unión Soviética de color gris, todo pues súper rígido, y lo comparaba pues con la París, la ciudad de París de esa época, con mucho sol, con gente libre que hacía lo que daba la gana y se divertía. La película se estrenó en 1939 en los Estados Unidos, y durante la Segunda Guerra Mundial se estrenó en Europa y realmente tuvo muchísimo éxito. Es curioso un pequeño detalle, y es que la campaña de publicidad de la película se centró mucho en remarcar que era la primera película en la que Greta Garbo sonreía. Pero la realidad es que ya había hecho una película, una comedia romántica, en 1933 junto con John Gilbert, que hablaba de la reina Cristina de Suecia y que, bueno, era una comedia romántica basada en un drama histórico. Pero bueno, claro, estas son las típicas contradicciones del marketing para intentar vender una película como sea. Dentro del equipo técnico de la película hay que destacar a William H. Daniels, que era el director de fotografía, que participó en películas como Mata Hari, Gran Hotel, la propia Ninochka y La Conquista del Oeste. Una cosa en la que las películas de la época dorada de Hollywood realmente destacaban era precisamente eso, el uso muy subjetivo y muy específico de la cámara al gusto de cada director de fotografía, ¿no?, en equipo con el director. La película tiene una historia en la que hay tres ciudadanos rusos, Iranov, Buljanov y Kopalsky, que van a París para vender unas joyas que han sido confiscadas a la aristocracia durante la Revolución Rusa del 17. Cuando llegan, conocen a un tal conde León Dalgut, que está en una misión enviado por la gran duquesa rusa Svana, que quiere conseguir sus joyas otra vez antes de que sean vendidas. Entonces él corrompe a los tres rusos y les empieza, pues eso, a meter en la fantástica vida de ensueño de la Europa libre, que si de irse de fiesta a los restaurantes, a conocer mujeres. Como parece que ya los que han enviado a los rusos se empiezan a oler que todo está saliendo mal y que aquí no se está consiguiendo el dinero que necesitan realmente para que la gente coma en la Unión Soviética, pues envían a Nina Yakusova, Ninochka, una enviada especial que tiene el objetivo de conseguir vender las joyas y traer a esos tres desviados, a esas tres ovejas descarriadas, de vuelta a su país. A principio se muestra, pues eso, inflexible, muy seria, rígida, pero poco a poco empieza a dejarse embaucar por el conde y al final, pues, se enamora. Es una película muy divertida, eso lo primero, o sea, creo que repito demasiado esto de muy divertida, pero cuando digo muy divertida es que es verdad, es muy divertida, con un humor realmente muy fino, sin caer en ningún momento en ningún tipo de ofensa. No, utilizando un humor finísimo, ironía, utilizando juegos de palabras, utilizando lo que es la maestría al saber escribir un guión. ¿Cuál es lo que se puede extraer de esta película, de la historia de esta película? Se intenta hacer un contrapunto clarísimo entre lo que es una democracia con libertad, en la que las personas tienen la gracia de poder divertirse, de poder trabajar en lo que quieren, de poder gastarse el dinero en lo que les da la gana, y se pone un contrapunto contra la dictadura soviética. Una dictadura soviética en la que se está obligado a compartir la casa con otras personas, no se pueden tener propiedades privadas, no se puede tener el trabajo que uno quiera, no se puede tener la comida que uno quiera porque no hay comida suficiente. En fin, es una película claramente cargada de un alto contenido político, aunque esté muy bien disimulado, porque la película en sí es una comedia, y si la ves simplemente para divertirte, pues no te vas a preocupar por ese trasfondo político. Pero si apartas un poco la mirada de las bromas, de los gags que aparecen a lo largo de la película, se ven pues cómo es una película claramente posicionada del lado, lógicamente, de la democracia, y de los países libres, en contraposición a una Unión Soviética que, digamos, que había conseguido liberarse de un yugo que eran los zares, y ahora tenían otro yugo encima que era Stalin y todo el entramado estatal. Hay una frase fantástica de la película que la pronuncia Ninoska, ya una vez que ya ha pasado un tiempo en París y ya se ha enamorado del conde y ya, digamos, que se ha empapado un poco de la cultura parisina, y dice, mirando por la ventana con los pájaros cantando, con un día fantástico, abre la ventana del hotel y dice: sin duda nosotros tenemos los ideales y ellos tienen el clima. Haciendo ya una clara diferenciación entre cómo pasan allí problemas, porque claro, Rusia es un país con un clima realmente tremendo, de contrastes espectaculares, la estepa rusa con desiertos, con, en fin, gente que se muere de frío. Y lo que deja caer en esta película el director y, bueno, el director, los guionistas, el guión más que nada, que está lleno de trampas que son divertidas de encontrar, es que quizá los valores occidentales, los valores de Estados Unidos o de la Europa no soviética, pues están un poco quizá corrompidos, porque tenemos tenían ya en esa época, claro, efectivamente, hablo de pasado, pero es presente también, una sociedad muy hedonista en la que la gente pues intentaba pasárselo siempre lo mejor posible, y hacía esa comparación con una Unión Soviética que había hecho un cambio político total y social por unos ideales, y mostraba esos ideales como algo realmente bueno en la película, aunque luego para quizá compensar el hecho de en ciertos momentos decir que esos ideales comunistas, que bueno, eso ya es tema político, pero quizás mostrar esos ideales comunistas que tienen buenas intenciones, pues luego en la práctica en la Unión Soviética habían sido totalmente corrompidos. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum The Introduction de Beat Under Control, y las canciones número 1, Blue Lights, número 2, Sacred, número 3, This is Beat Under Control, número 4, Direction Duff, y número 5, Speedless. Podéis enviarme correos, audiocorreos o mensajes de audio a través de Odeo con vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestras preguntas, cualquier cosa que queráis decirme. Prefiero además los audiocorreos porque esto es un medio hablado y es preferible que las cosas pues no vayan por texto porque las tengo que decir yo y es trabajo que me llevo sin cobrar un duro. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy, así que me despido de vosotros. ¡Hasta la próxima!